y entraré en la batalla, y tú vístete tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: No peleéis vosotros ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Y como los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y viniéronse a él para pelear con él. Mas el rey Josafat dio voces. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, apartáronse de él. Y un hombre, disparando su arco a la ventura, hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su carretero: Toma la vuelta y sácame del campo, que estoy herido. Mas la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los siros, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el seno del carro. Y a puesta del sol salió un pregón por el campo, diciendo: Cada uno a su ciudad, y cada cual a su tierra. Y murió pues el rey, y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, lavaron también sus armas, y los perros lamieron su sangre, conforme a la palabra de Jehová que había hablado. Lo demás de los hechos de Ahab, y todas las cosas que ejecutó, y la casa de marfil que hizo, y todas las ciudades que edificó, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Ahab con sus padres, y reinó en su lugar Ochzías, su hijo. Y Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Ahab, rey de Israel. Y era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silai. Con todo esto, los altos no fueron quitados, que el pueblo sacrificaba aún y quemaba perfumes en los altos. Y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Lo demás de los hechos de Josafat, y sus hazañas, y las guerras que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que habían quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, presidente había en lugar de rey. Había Josafat hecho navíos en Tarsis, los cuales habían de ir a Ofir por oro, mas no fueron, porque se rompieron en Esión-Geber. Entonces Ochzías, hijo de Ahab, dijo a Josafat: Vayan mis siervos con los tuyos en los navíos. Mas Josafat no quiso. Y durmió Josafat con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Y Ochzías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. E hizo lo malo en los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Fin del capítulo 22. Fin del primer libro de los Reyes, narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.